Una roca aislada de 30 pies de longitud por 15 de anchura, que apenas sobresale 10 pies sobre las aguas. Lo único que queda del palacio de granito. Todo lo demás, toda la isla Lincoln, ha desaparecido. Señor Ciro, si usted, Spilett, Pencroff, Nab, Ayrton y yo hemos sobrevivido, fue porque logramos refugiarnos y terminar el buque a tiempo. Siempre recordaremos la isla de Lincoln y al capitán Nemo. Señor Ciro, nos salvamos por muy poco de la muerte y estamos en condiciones de llegar en algún momento a tierra firme. Es cierto, Pencroff. Nos hemos mantenido unidos desde que ese globo nos arrastró a la misteriosa isla que habitamos y supimos convertirla en nuestro hogar. Conocimos un hombre maravilloso como el Capitán Nemo. Y ahora no dudaré ni un segundo en que podremos contarle esta magnífica aventura a nuestros nietos. ¡Sí! A los pocos meses, el buque de los colonos se topó con el Duncan, la fragata a la que perteneció una vez Ayrton. Esta embarcación los recogió y los devolvió a tierra firme. 15 días después, los colonos desembarcaban en América y hallaban pacificada su patria, terminada aquella terrible guerra por el triunfo de la justicia y del derecho.